Que entregó sus armas justo cuando más me hacía falta. Dicen que la fe mueve las montañas, que la tempestad dura lo que el sol tarda en alejarla. Pero estoy aquí, llueve en mi ventana. Sin perder la calma.